Poco a poco, con los años, cada día más lejos del rebaño. Lobotomizado en mil trabajos para sobrevivir mientras todo se viene abajo. Consigues cambiar el mundo volviéndote a cambiar a ti. Vive tal y como piensas o acabarás pensando.